en Guatemala. Y precisamente uno de los pendientes que quedaron para el Movimiento Ciudadano Guatemalteco fue la consigna de «En estas condiciones no queremos elecciones». Los comicios se llevaron a cabo en primera ronda el pasado mes de septiembre y fueron Jimmy Morales y Sandra Torres quienes pasaron a la segunda ronda para definir este 25 de octubre quién será el próximo presidente o presidenta de Guatemala. ¿Qué proponen Torres y Morales en sus programas de gobierno y qué deberían tomar en cuenta las y los votantes para tomar su decisión? Carolina Rivas nos ofrece información derivada de un análisis de ambos programas de gobierno con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras, les saludamos desde Guatemala. Muchas promesas de campaña, pocas acciones y mínimos resultados. Así podríamos resumir los planes de gobierno de Sandra Torres y Jimmy Morales, aspirantes a la presidencia de Guatemala. Y es que para cualquiera de los dos, gobernar será un reto por estas simples razones. No hay recursos suficientes y su poder de negociación es bajo. Así lo explica Enrique Maldonado, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. ¿Qué pasa si gana este domingo FCN? Solo tiene electos 11 diputados. ¿Qué pasa si resulta electo la candidata de la UNE? Solamente tienen 32 diputados. ¿Con qué poder de negociación va a llegar cualquiera de estas dos bancadas a solicitar cambios en el proyecto de presupuesto de 2016 para poder implementar los planes de gobierno que han realizado? ¿Cómo va a empezar el nuevo gobierno? Con una crisis institucional sin precedentes, con una administración tributaria totalmente destruida, un escenario económico muy adverso y sin poder de negociación, ¿cómo van a encontrar el Estado? Con las arcas vacías. Aún así, sin tener claro cómo ejecutarán sus planes de gobierno o de dónde sacarán el dinero, Sandra Torres en 76 páginas y Jimmy Morales en 7 ofrecen a la población cambios radicales. La bandera de Sandra Torres son los programas sociales, como lo comenta Mario Leal, candidato a la vicepresidencia por la UNE. Planteamos el fortalecimiento de Mi Familia Progresa. Nosotros lo que planteamos son 400 quetzales por familia y que la mitad sea en contra de la asistencia a la escuela y los otros 200 quetzales contra la asistencia al centro de salud. Se le olvida a la UNE que el país no cuenta con un sistema de educación o salud dignos para atender a la población. Lo primero que hay que hacer para que un programa de transferencias condicionadas funcione es fortalecer la oferta pública. ¿Y eso qué significa? Poner centros de salud donde no hay, dotarlos de las medicinas, de las vacunas, de las inyecciones necesarias, de los equipos, del personal necesario. Eso tendría que ser en el primer año. Las escuelas, remozar su infraestructura donde se pueda y hasta donde se pueda, construir escuelas donde no las haya, contratar maestros en los idiomas mayas. Para Jimmy Morales, los programas sociales deberían desaparecer. Es necesario hacer diagnósticos que permitan conocer la realidad de cada departamento y luego descentralizar los servicios a través de la tecnología. Así lo expresa Jafet Cabrera, candidato a la vicepresidencia por este partido. A través de un diagnóstico de lo que se enferma la comunidad en ese departamento. Entonces, al nosotros tener el diagnóstico de qué se enferma, podemos saber qué medicamentos comprar. Ahí entra la descentralización y desconcentración, que son términos administrativos. Al FCN también se le olvida un detalle. La tecnología no le respuesta a todo, sobre todo cuando esta no llega a todo el país. Y la verdad, en educación, algunas de las propuestas carecen de racionalidad. Ellos proponen que al darle un smartphone, un teléfono inteligente a los chicos, estos van a poder aprender en las escuelas. En Guatemala hablamos 20 idiomas mayas. Jafet Cabrera indica, siendo el médico, que el protocolo médico para los puestos de salud va a estar en un smartphone. Por Dios. En general, ningún candidato informó cómo va a ser realidad sus promesas de gobierno ni cómo aseguran la transparencia de sus ejecuciones. Creo que la característica principal del plan de gobierno de la UNE es el ofrecer los programas sociales. Y ya tuvieron un gobierno en el cual los pudieron echar a andar. ¿Qué garantía tenemos de que ahora, si lo van a hacer bien, que no va a ser politizado? En el caso de FCN, parece una lista de buenas intenciones, tienen algunas ideas que pueden parecer brillantes, tienen el riesgo grave de ser más de lo mismo, un discurso vacío que no dará resultados ofrecidos. Y este tema es muy delicado porque hay que recordar que las manifestaciones, los ciudadanos estamos pidiendo transparencia. eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los resultados, sobre todo, es salud, educación y alimentación, que es lo que más demanda la ciudadanía. Aún así, las y los guatemaltecos que así lo decidan acudirán este domingo a darle su voto a Sandra Torres, ex primera dama de la nación, o Jimmy Morales, el comediante que ingresó a la política. Desde Guatemala y desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, informó Carolina Rivas.